Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por este espacio nuevamente. Por Así favor. que hoy venimos con temas de derecho para debatir. Así que hemos armado una columna desde el área. Así que vamos a tratar de ser un poco claros con todo lo que es el tema de derechos, con todo el tema actual. Así que cualquier cosa nos preguntan y vamos haciendo este ida y vuelta, así se hace como más o menos. Cómo no, Julieta. Aquí está el espacio, Bueno, entonces. en esta oportunidad queríamos hablar desde lo que es el área del tema no a la baja de la ley de imputabilidad de adolescentes. Es un tema que nuevamente ha vuelto a resurgir en estas últimas semanas. Desgraciadamente, como todos conocemos, ha surgido por lo que es el femicidio de Lucía, que fue Exactamente, una ¿no? adolescente de 15 años que nos atravesó indudablemente a todos y a todas las mendocinas, pero esto es producto de que las pibas no los llevan el patriarcado y no es una cuestión de que se ha utilizado como una campaña política, que finalmente es lo que se ha utilizado y lo que se sigue utilizando como forma cínica para bajar lo que es la ley de baja de la ley de imputabilidad. Claramente, la utilizan como bandera para atraer personas que están indecisas en esta semana de a quién votar. Ellos la utilizan y dicen, bueno, vamos a arreglar lo que es la seguridad de esta manera. Y creemos que esto no es así. Claramente viene a atraer y viene a estigmatizar solamente a los pibes y a las pibas, a atravesar solamente a las infancias pobres y esto no es la solución. Así que queríamos hacer un breve relato de por qué los argumentos de la ley de la no a la baja de la ley de imputabilidad, por qué los sostenemos. Y esto nos tenemos que parar de cómo está legislado nuestro régimen penal juvenil. Así empezamos trayendo esto, que el régimen penal juvenil en Argentina está legislado por un decreto ley, que es la ley 22.278. Esta ley ha sido sancionada en lo que es la dictadura militar, entonces nos podemos imaginar en qué contexto y qué perspectiva tiene esta ley, que claramente no tiene ninguna perspectiva de niñez. En esta ley está marcado cuáles son los delitos de los menores, es decir, de menores de 16 a 18 años de edad, y además lo que trae más aberrante de esta ley es traer una figura paternalista de los dos y las juezas hacia la parte de los adolescentes que han cometido hechos ilícitos. Esta ley, al ser sancionada antes de lo que es la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño y a lo que es la Ley 26.061, que es la Ley de Protección Integral de las Infancias, claramente no trae ninguna perspectiva hacia las infancias. O sea, no trae ninguna perspectiva hacia esa autonomía progresiva de las infancias, de las niñez. No, esto nos viene a traer que es una ley claramente contraria a las convenciones y contraria a lo que es la Constitución. Es decir, que podemos reafirmar que una ley contraria a lo que es la Constitución, es decir, es inconstitucional. Pero es entonces decir que podemos sostener que es necesaria una modificación. Claramente es necesaria una modificación de esta ley, pero no podemos traer una modificación bajando lo que es la ley de imputabilidad. Y ahí venimos con nuestro segundo argumento de por qué no bajar la ley de imputabilidad. Que claramente volvemos a sostener que bajar lo que es la ley de imputabilidad es contrario a lo que es las convenciones, especialmente a la Convención de los Derechos del Niño, y sobre todo a un principio que tenemos en materia de derechos humanos, en materia de derecho internacional, que es lo que es la progresividad de los derechos. A medida que el Estado argentino va reconociendo derechos, va ampliando su gama de derechos, por ejemplo, lo que es el aborto. Entonces se amplió los derechos ahí de la mujer. Bueno, lo mismo pasa con todos los derechos. A medida que los estados van ejerciendo y se van desarrollando, van ampliando sus derechos y van reconociendo derechos fundamentales de las personas. Y al traer al debate a lo que es la ley de baja de la ley de imputabilidad, supongamos que se aprueba en el Congreso la baja de la ley de imputabilidad, si nosotros nos ponemos a analizar esa perspectiva, vemos que es retrocede los derechos, no es progresiva. ¿Por qué? Y porque tenemos una franja de adolescentes que antes no estaban penados, que estarían penados si se modificara esa ley. Es decir, que si se bajara lo que es la ley de imputabilidad, sería contrario a lo que es las convenciones y contrario a lo que es la Constitución. Además, sostenemos que no es una solución lo que es el derecho penal. Creemos que estas cuestiones, o esto de tanto lo que son los femicidios, como son lo que es la inseguridad, nunca se solucionan con lo que es el derecho penal. El derecho penal no puede ser utilizado como una herramienta para solucionar políticas públicas, sino que deberían ser solucionadas de otra perspectiva, de otra mirada, con herramientas que ya están legisladas, como lo que es la educación sexual integral o como lo que es la ley Micaela. Claramente, los jóvenes hoy en día están desarrollando esta cuestión patriarcal que indudablemente también nosotros y todos hemos desarrollado y hemos sido criados con esta perspectiva y que podemos desterrarla, pero con herramientas que sean de políticas públicas. No podemos venir con un derecho penal a solucionar estas políticas. Además, que sostenemos que es necesaria una modificación de este régimen penal juvenil, pero no sería una solución bajando lo que es la ley de imputabilidad, sino tomando las recomendaciones, o sea, el Comité de los Derechos del Niño, todos los años hace recomendaciones al Estado argentino de qué debería modificar. Entre una de esas recomendaciones dice modificar esta ley, decreto ley, que ante lo que ha surgido en la dictadura militar no tiene ninguna perspectiva de niñez. Entonces, modificar, pero no modificando, bajando lo que es la ley de imputabilidad, en ningún momento dice eso, sino siendo más progresivos los derechos. Entonces, como conclusión, y no sé si hay preguntas al respecto a esto, creo que tratamos a veces de ser bastante claros, a veces el derecho es complejo, y hasta nosotros mismos, yo soy de la parte de derecho y me cuesta a veces comprenderlo y entenderlo y hacer extensivo a esto, sostener esto, que la ley, o lo que es la baja de la ley de imputabilidad, primero, no soluciona nada. En segundo, si la usaran o si la llevaran a cabo, sería contrario a lo que es las convenciones, contrario a lo que es la Constitución, contrario a lo que es los derechos de los niños. Y lo único que genera esta baja de la ley de imputabilidad es estigmatizar a pibes y a pibas pobres, y sobre todo golpeando a lo que es la niñez, que ha sido duramente golpeada durante estos años de pandemia. Claro. Cuando uno ve el sistema penal juvenil, ve quién está adentro y quién está. Y claramente los pibes que tienen bajos recursos. Entonces lo único que hace es crear nuevas cárceles, un sistema súper golpeado a lo que es las clases y sobre todo estigmatizar, pero sobre todo no solucionar el tema de raíz. Claro. Muy bien, Julieta. Y sabemos, bueno, como decías al comienzo, que en épocas electorales muchos partidos políticos insisten en este tema, ¿no? Y en realidad empeora la situación en vez de resolverla. Hay una necesidad de crear justamente un régimen penal juvenil, pero que esté basado enteramente en los derechos humanos. Esta cuestión, primero que, bueno, hay muchos argumentos, digamos, contra esta medida que quieren impulsar, ¿no? Porque realmente, como explicabas, es una medida que no sirve y que además utiliza a los adolescentes, ¿no? Podríamos decir como chivos expiatorios, ¿no? De la situación de violencia, de, por supuesto, dentro del el marco de la pobreza, la delincuencia. Esta situación, y sabemos que, por ejemplo, aquí en Mendoza hay algunos políticos que digamos, están presionando, ¿no?, para que se baje la edad de imputabilidad, y no hablamos nada de derechos humanos, justamente ahí. No, claramente no. De todas las banderas políticas han salido esta semana, obviamente por presiones, obviamente para contentar a lo que es la sociedad, y sobre todo en semana electoral, de traer un poco de tranquilidad a la sociedad, que hay obviamente inseguridad. Hay hechos que nos afectan a todos y a todas las mendocinas, pero volvemos a repetir, esto nunca va a ser la solución a los temas de raíz, donde tenemos herramientas que ya están legisladas, que deberían ser implementadas y que no se las implementa, o buscar nuevas herramientas, pero nunca bajando lo que es la ley de imputabilidad. Así es. Bueno, muy, muy bien y muy clara tu explicación, Julieta. No sé si tenés algo más para decir. No, agradecerle simplemente el espacio del área de niñez y adolescencia. Siempre nos da gusto hablar de los derechos y traer siempre claridad y temas a la agenda para debatir todos los todos y todas las mendocinas. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias a vos. Un abrazo, ¿eh? Chao.